Sevilla estrena hoy el aire, la luz, el sol, la mañana, el viento, llamas de cera, capirotes y sandalias, y cinturones de esparto y colores las muchachas. Que si Sevilla no estrena, no tiene mano su alma. Y llegas a San Lorenzo y hay una cola muy larga, que la mira un cardenal desde un retablo y aguardas. Y te fijas que la gente que va saliendo, sus caras son tan serias que allí dentro es que algo pasa. Al señor en besamanos lo han visto de cara a cara. Y ya lo ves a lo lejos, señor de manos atadas. La gente besa sus manos, de oro un cordón las amarra. Manos que mueven el mundo, manos que templan y paran. El dolor, los grandes males, apuros y malas rachas. Las mentiras que se quedan y las verdades que pasan. Te fijas que las mujeres al señor van y le hablan. Está allí, tan humano, que hasta parece escucharlas. Que está aquí, de pie, en Sevilla, sus dos pies que bien los planta. Y una madre le decía, aún escucho sus palabras, muchos años, hijo mío, tus manos quiero besarlas. Que venga la teología y rompa aquí la baraja, que las madres llaman hijo al padre del sol y del agua. Viendo al señor se diría, que este señor tiene alma, del modo el que lo miran esas madres sevillanas. Del modo que un hermano, silencio hasta en la mirada, le va limpiando esas manos con una telita blanca. Son manos que han trabajado, son manos dignificadas, son manos del dolor de la vida, manos del muelle o la fábrica, de Tejal, manos del campo, del polígono o Triana, manos de tanto poder tienen en la madrugada que pasan por el postigo y el amanecer levantan. Y es que Dios por primavera cada año viene a esta plaza para enseñarnos sus manos a aquel que quiera besarlas y ver que Dios tiene manos, tiene unas manos humanas. Y es porque Sevilla estrena para él Semana Santa. Thank you. Estrella. Estrella del Jueves Santo, reina y madre del jardín y de los ubriqueños. Una marcha preciosa de don Manuel Marbizón Carballo del año 99. Y se la podemos dedicar a esta gente que están ahora mismo en el jardín fundiendo la candelería para que quede ya totalmente terminado de montar el palio de la Señora de la Estrella. Todo para Pepe Carrasco, Manuel Cabeza y todos los que están con él ahí en la ermita de Jesús. Buenísimas tardes. Y José Angulo, no se nos puede olvidar nuestro emérito. En esta tarde de Cuaresma, ya iniciando, ya terminando la Cuaresma, mañana estaremos ya en Viernes de Pasión y un poquillo desapacible la tarde. Esperemos que aguante así unos cuantos días, podamos disfrutar de esta Semana Santa que viene con muchísima fuerza, con muchísima ilusión para muchísimos cofrades, y esperemos que todo salga como estamos deseando. Buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes, Rogario. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos esos preparativos? Bueno, los preparativos ya, como has dicho tú, ya hoy se está poniendo las velas en la candelería del paso de Nuestra Señora de la Estrella. El paso de nuestro Padre Jesús Nazareno también está ya. Bueno, las imágenes ya están entronadas, ya están en el paso montadas. Uh-huh. Y bueno, pues queda ya principalmente que pongan las velas, y ya la próxima semana, creo que el miércoles, uh-huh, pues a proceder a poner lo que es la flores, el adorno floral de cada una de las imágenes. Mañana, después de la misa de Viernes de Dolores, pues haremos el traslado con Nuestra Señora de los Dolores aquí a la ermita de Jesús, y ya yo creo que ya a Jesús no le queda ningún rincón por ocupar. Por ocupar, está todo ocupado con este año con ese paso nuevo del Señor de la Paz, que está también ya todo preparado para a falta del adorno floral. Sí, que creo que mañana ya proceden a ponerle todo el adorno floral para que ya está todo luzca como se merece el próximo domingo de Ramos. ¿Cómo lo vamos a meter en la ermita a las 300 personas que se tienen que meter el Jueves Santo? Porque hemos hecho un récord de papeletas de sitio este año. Sí, este año creo que quedarían 3 para llegar a las 500 papeletas de 500. Sitio. La verdad que es un récord. La gente tiene ganas de Semana Santa, tiene ganas de ver el paso en la calle, de participar en los corteos, uh-huh, procesionales, que es una cosa muy bonita. Y bueno, pues decir a todo aquel que no haya pasado por la ermita de Jesús a recoger la papeleta, que allí las tenemos en una carpeta preparada, que todo aquel eso que vaya, porque es imprescindible, principalmente el jueves, presentar la papeleta de sitio a la persona que está en la puerta de portero, para que lo deje entrar. Es que la ermita es pequeña, como has dicho tú anteriormente. Hay que decir que la imagen, el paso de nuestro Padre el Señor de la Paz, pues el domingo por la tarde, por la noche, una vez que termina la procesión, pues se desmontará todo eso y se trasladará para que ya pues más o menos tengamos un discurrir de lo que es la Semana Santa nosotros, para ya preparar nuestros cirios, preparar el adorno floral y darlo todo organizado para la salida del jueves, tanto el jueves como el Viernes Santo. Pasando a otra cosa, tenemos información de la parroquia de los horarios de... Sí, de los oficios. La parroquia se la ha mandado a todo aquel que tiene lo tiene de mensaje de difusión, pero bueno, te digo yo, al principio, bueno, aquí no viene, pero mañana la misa de Viernes de Dolores es a las 7:30, allí en la parroquia. Acto seguido, pues yo creo que no tardaremos mucho tiempo. Una vez que termine la misa, pues procederemos a hacer el pequeño traslado. Esta misma tarde, José Manuel Solano, nuestro prioste, pues ya va a subir allí a la parroquia a montar lo que es la imagen, que hay que decir que viene una pequeña parihuela, que no es el paso en el que procesiona el próximo Viernes Santo. Y eso, bueno, mañana estará la imagen puesta un poco más ya en el paso, estará montada, sí, que la van a dejar montar para la veneración que será durante todo el día. Todo aquel que quiera pasar por allí, pues habrá alguna costalera del paso, de esa cuadrilla que tiene tan magnífica, sí, el paso. Bueno, pues para darle su pequeño recuerdo, una estampita o algo, y tenerlo todo preparado para... Y por estar allí cerca. Sí, para estar allí cerca. Y después, bueno, yo mañana nos acompaña también La banda de corneta y tambores de nuestros padres de cautivo, que la verdad es que estamos encantados con ellos. El pasado sábado pudimos deleitarnos con unas marchas que tocaron aquí en la puerta de la ermita de Jesús, aprovechando la veneración a nuestro padre Jesús Nazareno, y la verdad es que todo aquel que no lo había escuchado y se acercó por allí, después la verdad es que tenían una grata impresión. Quedaron muy sorprendidos. Sí, quedaron muy sorprendidos. Pensaban que al ser niños pequeños, hay algún pequeño que el tambor es más grande que él. Entonces, cuando lo veis, y tú, no sé yo si va a tocar, y la verdad es que tocaron, toca muy bien. Tocaron magníficamente y bueno. Un gran trabajo que está haciendo, sí, Martín. Después, el próximo sábado, después de la misa que hay en el convento, pues el Via Crucis del Cristo del Perdón, se organiza la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Sí. Y ya nos metemos en el domingo de Ramos. Hay que recordarle a todos los asiduos a la misa de que vienen a Jesús a las 10 de la mañana que no hay misa. Y a las 12 menos 20, a las 11:40, es la bendición de los Ramos en el San Antonio. Habrá una pequeña procesión, una cosita muy muy rápida y muy, muy sencilla, para ya a las 12 empezar la misa de Domingo de Ramos en la parroquia. En la parroquia. Por la tarde, a las 5 de la tarde, la procesión de la borriquita, que bueno, yo creo ya, bueno, el recorrido es, sale de la Iglesia de Jesús, la Plaza de Jardín, Ingeniero Juan Romero Carrasco, Avenida de Diputación, Plaza de Nuestra Señora de la Estrella, Avenida de España, Avenida de los Callejones, Plaza Colón, San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco y Plaza Jardín, entrada. Hay que recordarle a todo el que esté interesado en participar que lo pueden hacer acercándose a la Fundación López Mariscal, y allí podrán solicitar la participación. Se le ofrecerá la túnica y el pañuelo para la cabeza, para poder procesionar. Sí, creo que y a través de la página web o a través de... Sí, pero yo ya, si alguien se ha despistado y no ha ido a solicitarla o a pedirla, que la pida directamente allí, porque ya creo que mañana viernes terminan ya de la lo que es la entrega, y váyase que lo pidan por la y no va a llegar. Creo que es más fácil que se acerquen por allí por la fundación, y que ya allí le marcarán las pautas de lo que tienen que hacer. Y el lunes tenemos a las 5 de la tarde la procesión infantil, que es una procesión de los pasitos. Si el tiempo, no lo impide, a las 5 de la tarde saldrán de la parroquia y terminarán en el convento como en años anteriores. Y la misa es a las 7 y media, a las 6 de la tarde es la adoración. Y bueno, ya si quiere, pues ya el martes, pues ya lo iremos diciendo ya el próximo lunes. Sí. Ya iremos diciendo todo. Todo lo que viene, la Semana Santa, lo que se aproxima de Semana Santa. Todo lo que nos viene, que estamos mirando al cielo, según los pronósticos para Ubrique. El pronóstico es que probablemente a partir del miércoles santo la cosa ya cambie un poco. Yo la verdad es que he visto un montón de aplicaciones, páginas y demás. Y en todas es lo que prevé, sí. Eso, que vamos a tener una Semana Santa. Esperemos que el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos. Me han dicho a mí una persona que le gusta mucho la meteorología que puede ser que de algo de madrugada. De madrugada. Así que nos vamos a librar. Si sí, porque yo creo que la procesión del Domingo de Ramos sale a las 5, yo creo que sobre las 9 aproximadamente, ya está terminada de regreso. Entonces, bueno, esperemos que... sea igual que el año pasado, no fue una Semana Santa plena, este año sea una Semana Santa plena, y si podamos disfrutar de los pasos en la calle, que es lo que a los cofrades nos gusta. Pues muy bien, pues vamos a pasar a una marcha que tenemos, que esta es la marcha de una que te gusta mucho. Miren, por favor, Coronación de la Macarena de Pedro de Braña, en honor a la Esperanza Macarena de Sevilla. Está aquí con nosotros Almudena, y también le encanta, y sé que hay mucha gente que le gusta, a otra gente que me dice que no, pero bueno. Bueno, ¿qué más? Thank you. Ahí quedaron estos sones de la coronación de la Macarena que tanto te gusta. Para seguir con esta con este programa de esta tarde, en que tenemos aquí a media cuadrilla. Media cuadrilla de Costalera, que este año tienen un aniversario muy especial. Es el 20 aniversario de esa primera salida procesional que se hiciera en el 2005, en aquella iniciativa que tuvo la hermandad de sacar en procesión a la Santísima Virgen de los Dolores. Y se decidió en nuestra Junta de Gobierno que la llevaran mujeres costaleras. Y se apuntaron muchísimas mujeres. Aquella cuadrilla no superó todas las expectativas que esperábamos en nuestra hermandad. Más de 50 mujeres alrededor de la Virgen de los Dolores. Deciden ponerse el costal y escribir una nueva página en la Semana Santa Ubriqueña. Uh-huh. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes. Buenas tardes, Mudena. Buenas. Ellas son la capataz desde el año 2005, Almudena también costalera desde aquella fecha y hoy día contraguía, y Alejandra Coronil, que lleva muy poquito tiempo. Lo que se viene diciendo es artible, ¿no? Muy artible, estas dos son muy artibles. Llevan más años que alguna gente de la hermandad. Más años que la Virgen de los Dolores. Uh-huh. Y Alejandra Coronil es una aspirante artible también, porque uh-huh. lleva muy poquitos años en esta cuadrilla, y con la misma ilusión de cuando empieza. Uh-huh. Y de queremos preguntarle que cómo te acercas a cargar la Virgen de los Dolores. Pues, qué pregunta, ¿eh? Pues no sé, era algo que me llamaba la atención, pero creía que había una edad para poder salir. Pero me lo propuso una de la cuadrilla un año, pero ese año no podía. El año siguiente ya me decidí y salí. Y ya una vez que eso es como lo que hablamos con Juan por ahí, ¿no? Cuando coges el martillo es un veneno que ya no se puede dejar, ¿no? Eso decía un capataz de Sevilla, que decía, cuidado con el llamador, que está el diablo y pica. Sí, sí, era el capataz de Tres Caídas, ¿no? El capataz que llevó a Tres Caídas, el capataz que llevó a muchísimos pasos. Ya el hombre falleció, pero los hijos siguen en el martillo. Y le decía eso a un capataz que hoy en día sigue siendo capataz de unos cuantos pasos, y cuando debutó con 17 años, le dijo, cuando fue a llamar, le dijo, cuidado. Y dice, cuidado, ¿por qué? Y dice, ahí está el diablo reliado. Y pica. Aunque sí. Eso es lo que quiere decir. ¿Cómo han ido los ensayos? Aunque ahora le preguntaremos a Isabel también. Lo que tú digas hace ya decir lo contrario, pero bueno. Pues ha habido muy pocos por el agua. Ah. Pero muy bien. Sí, ¿no? Sí. Y de subir la calle Candelaria, bien, ¿no? Magdalena. Candelaria está al lado. No, está abajo. Sí, eso sale muy bien, cierto. Sí, ¿no? Sí. Porque yo he visto, vi el vídeo que hay. El vídeo que lo grabó Olegario, y la verdad es que allí hay que meter el hombro. Hay que asusar, ¿no? Un vídeo que se ha hecho viral tiene más de 5.000 visitas. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que es un vídeo. Están aprendiendo. Y cómo, Isabel, ¿cómo recuerda aquella primera salida procesional y cómo ha cambiado? A ver, la primera salida procesional fue apoteósica. Íbamos todas muy ignorantes, no sabíamos cómo nos iba a salir, y al final, como bien he dicho antes, fue apoteósica. Muchísima gente, y desde entonces hasta ahora, pues yo qué sé, yo creo que es igual, con la misma ilusión, con el mismo pellizco, con las mismas incertidumbres que tuvimos en la primera salida y esta, por ejemplo, este año, pues yo tengo las mismas incertidumbres que tuve el primer año, y voy con la misma ilusión que el primer año. Y la verdad que este año los ensayos muy bien, poquito, por el agua, por motivo del agua. Y nada, yo creo que muy bien, que del primer año a ahora, es que es así, es que todos los años salgo igual. O sea, yo creo que todos salimos cansados y después ya pues... Hombre, salimos cansados y asustados, sí. Primero por el agua, a nosotros es a la que más nos llueve. Olegario ha dicho que no va a llover. Bueno, pues entonces, por Dios, que la Virgen lo tenga en cuenta. Nos dejen, ¿no?, un año tranquilitas, ¿no? Sí, pues bueno, usted está ya acostumbrada a correr. A correr, sí, sí, a correr con coche, sin coche, por medio. Pero no nos estorba nada, ¿eh? Nada. No, no, nada. Nosotros siempre recuerdo el primer año, claro, nosotros no sabíamos nada de eso del paso de agua, ni nada de eso. Y claro, el año que nos llovió lo aprendimos en el momento, ¿eh? Porque corríamos, salteábamos los coches como podíamos y entrábamos en la parroquia de cabeza, vamos. Sí, corría Mella más corría Solano. Bueno. Sí, era por la calle Botica, sí. cuando aparcaban los coches allí. Sí. En los dos sitios, claro. Sí, sí, y sí. Por ese sitio no estaba previsto que pasáramos. Claro. No, para nada. ¿Qué hace en Mudena única esta salida de la Virgen de los Dolores? ¿Qué es lo que hace único? Hombre, primero que somos mujeres desde el principio que Isabel hasta la última que soy yo. Simplemente ahí no hay ni un hombre. Tenemos ayuda de los hombres, claro, porque por ejemplo la Virgen hay que montarla y hay muchas cosas que por ejemplo los hombres lo hacen. Pero prácticamente somos las mujeres. Claro. Somos todas mujeres, desde Isabel que es la primera hasta yo que soy la última. Y estamos todas. Y desde que se empieza el primer día, estamos todas unidas para lo que haga falta. Y si hace falta de llamar para decir, mira, que tenemos que hacer, le tenemos que hacer esto al paso, lo tenemos, pues ahí estamos todas, ¿eh? Yo creo que la única forma de que una hermandad funcione y una cuadrilla funcione es que todo el mundo esté unido y remen en la misma dirección. Ahí va. Sí, si cada uno rema para un lado, al final la barca da vueltas y se hunde. En ese sentido, nosotros vamos bien. Y además, que no importa que sea. A mí, esta palabra es la que menos me gusta decir, ¿no? Eso de que las nuevas, ¿no? Porque para mí son todas iguales desde el primer momento. Uh-huh. A mí me da igual que este año sea el primero o que lleves 20 años. A mí me da exactamente igual. Y la verdad que si hay que remar hacia adelante, vamos todas, y no importa que estén recién llegadas, que lleven ya los años que tengan que llevar, porque no todas, por supuesto, llevan 20 años. No, y lo bueno es que sigan viniendo nuevas. Hombre, claro. Además, tengo un paso que a mí me da mucha alegría, porque tengo mucha juventud. Sí, sí, la verdad es que tiene muchísima juventud. Sí, yo creo que la más vieja soy yo, porque hay dos. También. Sí. No, tienes tu... Olegario de la fe. De que eres... Hombre, por supuesto. No, tienes una amiga, hay otra también. Sí. Hay otra también. Pero sí. Bueno, es bueno que se vaya acercando gente, que venga gente... Más tenemos hay unas cuantas que están estudiando fuera. Claro, sí, también. Y hacen, las pobres mías vienen los viernes, vienen a tope, cuantito que llegan aquí del tirón van a ensayar. Por eso nosotros, por ejemplo, ensayamos los viernes y los domingos, para que todas las que estén fuera vengan a ensayar. Claro. Entonces, Alejandra, alargamos bien. ¿Cómo es el vínculo entre las costaleras? Ah, pues muy bueno. Yo de eso no puedo tener que... Sí. Se lleva todo muy bien, ¿no? Sí. No hay pelea. No, se lleva muy bien entre todas. No hay. Digo, por la diferencia de generación que hay, porque hay una diferencia de algunas que quedan todavía más veteranas y unas que son demasiado, algunas tienen 17 años. Sí, yo soy de las más chicas, creo. Por eso digo, pero la diferencia de edad... Pero no se nota, la verdad. No se nota. A lo que tú has dicho anteriormente, es verdad que hay un límite de edad. Que más pequeños no pueden cargar. Y ese límite de edad, yo creo que el límite habitualmente es 18 años, pero si el niño ya tiene, es grande, o la niña es grande y demás, con el permiso de los padres, pues puede meterse debajo del paso. Sí. Además, el paso de la Virgen de los Dolores se carga a hombros, no es como el de Nazareno o la Virgen de la Estrella. Se carga con el cuello. Se cargan con el cuello y es diferente. Sí. Pero bueno, aún así pesa lo suyo también y tiene las dificultades que conlleva, pues llevar un paso y llevar a la Señora de los Dolores. Bueno, y además también el recorrido nuestro, que con la dificultad que tiene. Esto llano. Sí. Y sobre todo subiendo para la torre, eso es llano, y la calle Magdalena es llana. Yo creo que el peor momento es la calle Nevá. Arriba, porque es que nos cuesta a nosotros sin llevar el peso encima. Cuando vas empujando de eso, yo creo que ahí es que yo pienso que sube mejor, porque como es tanta la tensión que tiene, porque la parte de atrás, una vez que la parte de delante sube, se queda en volanda. Hay unos pasos que se quedan en volanda y que ellas empujan con los dedos de las manos, y eso es muy difícil. Y luego hasta subir arriba a la torre, ese trozo es muy dificultoso. ¿Y la entrada en el San Antonio? Bueno, la entrada en el San Antonio ya eso es otra cosa. Ya la entrada en el San Antonio es... Pero también porque, mira, la rampa que tenemos frente es difícil. Sí, sí. Porque tienes que ver que la parte de delante va la más alta. Entonces ahí se arriñona, no. Ahí ellas se tienen que agachar. La parte de atrás tiene que girar y luego entrar de para adentro. Pero bueno, aún así llevamos tanta ilusión que no nos pesa, no lo vemos sencillo. Sí, hay que decir que en los ensayos que hicisteis hace 3 años, los primeros ensayos allí, había un poquito de reticencia a la hora de entrar. Pero yo creo ya que cuando ya más o menos centraste y lo viste y lo visualizaste de otra forma, yo creo que ya la imagen entró bien, entró muy bien. Hay que ir depurando año tras año, pues si hay que la cruz hay que desmontarla, pues hay que desmontarla antes de que ya esté allí, que esté medio en volanda, eso, entonces hay que hacerlo antes, pero bueno, poco a poco de los pequeños errores se va aprendiendo y se va intentando corregir. Este año nosotros siempre hemos dicho desde el principio que la cruz hay que quitarla antes. Claro. Se va a ver un tramo que nosotros vamos a ir hasta sin pata, que es decir, que no podemos ni descansar. Claro. Que nosotras vamos a ir del tirón a subir la cuesta y a meterla del tirón, no podemos parar. Porque claro, no tenemos las patas puestas. Y ya del tirón, cuando nos quiten la cruz, vamos a estar del tirón preparados para entrar. Claro, y hay que bajarlo para que... Hay que bajarlo porque la Virgen tiene que entrar por la puerta. Tiene mucha dificultad el... Pero bueno, de estas pequeñas dificultades es lo que lo que a todos nos gusta. Es la emoción. La emoción es exactamente. Es la emoción y de nosotras, de la capataz, bueno, de nosotras digo, de la capataz, de la contraguía y de las costaleras, que entre lo mejor posible. Entonces ese yo pienso que en ese momento ese estrés es el que hace que entre. Es el que hace que tú digas, no, es que tiene que entrar bien. Y entre, claro, yo por supuesto, como confío mucho en las costaleras, y sé perfectamente que le va a salir bien. Alejandra, no tengo duda. El momento más emocionante y el más difícil cuando la metí en San Antonio, vamos. ¿Y el más emocionante? Sacarla, creo yo. El primer año. cuando se abren las puertas, yo creo que es muy bonito cuando estás en la calle y demás, pero cuando estamos dentro, por ejemplo, el jueves, que yo vivo ahí, principalmente el jueves, y a las 9 de la noche, a las 8:30, abrimos las puertas, está el jardín lleno de gente, y ponemos la cofradía en la calle, yo creo que es de lo más bonito que se vive en la... Después cuando estás en la calle... Sí, se lo disfrutamos de otra forma. Se vive el momento. Pero ese momento, y ese momento como de tensión, y que abren las puertas y parece que una botella de champán que sale a presión, sí. Verdad que creo que es muy bonito. Y para mí es el peor momento. Sí, el precio, el peor momento. No sabes lo que va a pasar. Sí, claro. La incertidumbre. Él no sabe. Claro. No te vas a encontrar, ni cómo lo vas a hacer, ni... Ahora, el momento de más tranquilidad... Cuando llega a su sitio, ahí estamos. Y dices, ahí quedo. Y tú dices, qué bien. Qué bien, que termina. Que ha terminado. Hombre, qué bien, porque ha salido todo bien, estamos todas bien. Y entonces, eso es muy bonito, ¿eh? Cuando ya se deja en su templo, es muy bonito. Hace 20 años, a las 9 de la noche... ¿Qué se siente cuando se abre la puerta de la parroquia y está todo ubriquia? Tierra, trágame. El paso de Santo Entierro de rodillas, la gente que llega a la Plaza Colón y no se puede salir. ¿Qué se siente cuando se abre la puerta? Pues te voy a decir, te voy a decir una cosa. Yo, cuando aquel día se abrieron las puertas y vi tanta gente, lo único que dije fue, ¡oh! Y dije, ¿y toda esa gente me va a mirar a mí? Claro. Que yo llevo la cara tapada, pero nadie sabe el calor que yo llevaba ni cómo yo estaba. Yo estaba negra de colora porque yo no me esperaba aquello. Eso es una sensación tan yo qué sé, una sensación tan bonita y tan, para mí, tan dura a la vez, porque yo dije, vamos a ver cómo salimos, porque ahora salimos de aquí del Jesús, pero en aquel momento teníamos que salir de la parroquia y además bajando los escalones también, y para que la Virgen saliera recta, saliera completamente derecha. Tenían su dificultad en la parte de delante, tenían que agarrarse un poquito, las de detrás tenían que levantar. Y aquí esa emoción, eso fue muy bonito, fue muy bonito. Me acuerdo. Además, tengo que recordar que cuando más, yo por ejemplo, que estaba, hombre, nerviosa porque yo no sabía lo que me iba a esperar, pero tenía los ojos de mi madre. Y me levantó y me hizo un gesto con la cara y me levantó la mano diciéndome que había salido bien, y a mí eso me dio tanto relax que luego hice el camino como flotando, hice toda la procesión como flotando, sí, porque mi madre me hizo esa seña. Queda bien. Y yo siempre que salgo busco los ojos de mi madre. ¿Tú te acuerdas de algo? Sí. ¿Y qué? ¿Cuándo viste? Sí, sí. El momento. Vamos, eso fue. Pero la salida fue los nervios, el todo. ¿A que sí? ¿Sabéis? Están las mujeres. Éramos como el ojo de la Semana Santa. Claro. Las mujeres. El objetivo. Las mujeres llevan un paso, por Dios. Y entonces estábamos como, hostia, como la caguemos, verás tú lo que vamos a armar. Pero sin embargo, nosotros ese año ensayamos muchísimo. Y lo bueno que tuvimos que aprendimos de cero todas. Claro, sí, no, lo más bonito. Nadie tiene ningún tipo de vicio. Claro, todos íbamos aprendiendo a la misma pata. Todos aprendimos a andar con los palos de la fregona. Me acuerdo perfectamente de aquello en el jardín. Sí. Los palos, aprendiendo a andar para que fuéramos todas iguales. Y ya después cogimos los pasos. Sí. Pero me acuerdo bien de aquello. Es curioso, ¿eh? Aquel día me acuerdo estaba adentro, estaba Manuel Angulo, que seguro que nos está escuchando. Un saludo para él también. Y con su nerviosismo habitual, se asomaba por el boquetito de la puerta. ¿Qué la gente? ¿Y no hay gente? ¿Y no hay gente? Y ponía todo el mundo más nervioso. Vete para atrás. Vete para atrás. ¿Y no hay gente ahí? Y fue, la verdad que fue un día, un momento muy emocionante, que la hermandad se propuso aquello y estaré bien. Sí, no, es lo que siempre hablamos. Tenemos que intentar entre todos, pues da pasito a pasito y hacer que la Semana Santa Ubriqueña sea lo que se merece y grande como creemos que nos merecemos todos los ubriqueños. Sí. Ya hacen falta ya más pasos en la calle, más gente que tenga ganas de comprometerse. Sí, porque es muy importante el compromiso, como bien dices tú. El compromiso, si la gente no tiene compromiso, tampoco queremos el efecto de ebullición, que nos metemos todos y después ahí está. Porque cubrí que así hay toros y vamos 18.000 autobuses y después no va nadie. Carnavales somos todos chirigoteros, sacamos 18.000 comparsas chirigotas y después ya no. Entonces lo mejor es paso a paso y que se vaya todo consolidando como se hay que consolidarlo, porque las cosas, la bulla y no salen bien. También yo solamente he visto esto en la vida de la Semana Santa Ubriqueña, el día también, 3 años antes, con el Santo Entierro, que también hubo otra bulla grandísima por todos los sitios. En la torre no se cabía. En la torre ese día tampoco se cabía. Era una dificultad horrorosa para poder avanzar por la calle. Y llegamos a Jardín y tanta la gente que había, que la banda de música tuvo que cortar por la callecita para arriba, por donde tú vives, tuvo que cortar la banda y coger por allí, porque a Jardín era imposible que entrara. Sí, bueno. Esto fue otro momento histórico, del Santo Entierro, que después de 11 años de trabajo de la hermandad, 11 años para poder sacarlo, aquello fue una explosión, como tú dices, aquello fue la explosión, la gente que quería volver a ver a Cristo en la calle, y no se podía avanzar. También coincidió la salida de la Virgen de los Dolores con otra salida que también cumple este año el 20 aniversario. Debería invitarse a alguien, ¿no? Sí, deberían invitar a alguno, ¿no? Hacerle más incienso. Un poquito de incienso ahí que no, vamos no, no, a. No le echen mano, vamos a ahogar. Que todavía vemos. A que salta lo de luna. Aquí estamos acostumbrados a que hasta que no nos vemos, hasta que ya no nos vemos, hay que estar echando. Cuando ya nos vamos, tenemos que abrir la ventana porque aquí no hay. Vaya a dejar Fran, el pobre. Menos mal que está allí detrás. Fran, que el otro día fue el que hizo posible la retransmisión de ese pregón para todo Ubrique, este pregón extraordinario que hiciera Lisanda Fatou, que muchísimo... Hombre, para mí emocionante, sentido y de muy y de corazón. Sí, yo creo muy que bonito. Sanda abrió directamente el corazón. Sí, directamente. Estuvo muy bonito. Bueno, y la sobrina. La sobrina, pero cierto, futura pregonera. Pregonera, sí, ya lo dije yo. Futura pregonera. Cuando terminó el pregón, digo, ven, futura pregonera. Futura pregonera. A mí no. Digo, sí. Sí, futura pregonera. Estuvo muy bonito. Estuvo a mí bonito. Me gustó mucho. Yo lo vi como ella es, muy abierta, muy con su fe y su sentimiento, y lo dijo todo muy tranquila. Yo lo vi, a mí me encantó, ha sido uno de los que más me ha gustado. Muy está muy bien, muchísima gente, mucha expectación en Ubrique. Se quedó mucha gente en la calle, desgraciadamente, por esto, gracias a Radio Ubrique, se pudo ir por la calle. Sí, todavía creo que también lo grabó y lo que no se ha dicho ya en la red. El enlace está puesto ya también. Aquel que no haya podido escuchar ni ver, le recomiendo que lo vea. En la web de la radio. Que la verdad es que fue un pregón muy bonito, muy son 2 horas de pregón, pero la verdad es que se pasó muy, muy, muy rápido. Se hizo más menos. Se hizo muy menos. Porque tanto la coral como la banda de música, como Dani Borrego al piano, con las voces que hubo, le dieron un toque al pregón muy bueno, y claro, la verdad es que quedó muy... Dani Borrego muy siempre al servicio de la hermandad para todo lo que se le... Sí, Dani, persona maravillosa que está dispuesto a hacer de todo, poner todo su arte y todo su saber para dar más brillo y más esplendor a todo lo que se le pide. Sí, de hecho, que también ha sido costalero de la Virgen de los Dolores de Cádiz. También. Sí, y ahora es capataz del Exeomo de Cádiz, que será el Martes Santo. También. Martes Santo. Que hay que decir que la Virgen que va con el Exeomo, que ahora no recuerdo cuál es, es de un autor ubriqueño. Ubriqueño, que nada de eso ya nos ha invitado una vez que otra a participar en esa procesión. Sí, a mí me lleva diciendo que vaya el Martes Santo allí a Cádiz a hacer la estación de penitencia con ellos. Uh-huh. Me lo plantearé. Hay gente que cargan de Ubrique. Sí, hay costaleros de Ubrique que están allí con él echándole un cable. Sí. Pues nada. Almudena, una marcha y un momento. A ver lo que dice Almudena. Hombre, para mí la Macarena. Pero ahí no podemos. A nosotros esa marcha no nos toca nunca. Un momento. El momento mío es la calle Magdalena. Sin duda. La subida. Sin duda, desde el primer año. Yo siempre se lo decía a Isabel, yo me digo a dónde carga, pero la calle Magdalena la tengo que llevar. Y por ahora todos los años la he llevado. Bueno, el año pasado no. No, ya no. Está en otros quehaceres. Pero este año se ha cargado, en los ensayos. ¿Ah, sí? A mí me tira. Es un sitio donde... Es como el llamado. A mí me tira el palo. El palo pega visitas. Tiene visitas también. A mí me tira el palo. Y entonces, Callejuela de la O es una de las marchas que a nosotros siempre ha sido muy significativa. Paco Lola. Sí, siempre ha sido esa, nos gusta, creo que a la mayoría de, o creo que todas. ¿Y a ti, Alejandra, dónde te gusta más? A mí el encuentro. El encuentro. Sí. El encuentro es que es impresionante con la cantidad de gente que se están esperando. Que nos juntamos ahí, la verdad es que es un momento muy bonito. Hombre, está esperando la gente que pone el valle porque muchísima gente están esperando porque sigue la calle Magdalena. Claro, por esto, ¿eh? Es impresionante la cantidad de gente que está esperando. Sí, está esperando. A mí el primer año que se hizo el encuentro ahí, que ya no se hacía en la plaza del ayuntamiento, cuando el primer año que se hizo había tal cantidad de gente que yo desde abajo miraba y yo decía, yo por ahí no quepo, ¿cómo van a subir? Por ahí no cabemos nosotros, pero... La Virgen, como somos los pies de la Virgen, ella sabe por dónde tiene que coger. La gente se apartaba, íbamos subiendo, pero era impresionante. Ese es otro de los momentos que también impresionan mucho. Cuando tú ves a tanta gente reunida en ese corto espacio y tienes que subir por ahí, ves que la gente no te deja. Y además, no que no te dejan, sino que... Está todo el mundo que te crees tú que tú no vas a pasar, pero pasa. Después se va haciendo el espacio. Sí, se va haciendo el espacio y es muy bonito porque dicen, nos animan, nos dicen cosas y eso anima y la subimos con más, con alegría porque decimos nosotros, no vamos a poder seguir si nos está empujando la misma gente. Es un sitio muy, muy bueno para ver la procesión. También hay que dar las gracias a la familia Vega que pone a nuestra disposición su casa por si tuvieran que entrar los costaleros, gente de que va al servicio de la cofradía, a cualquier cosa, tema de agua, tema de cualquier urgencia que pueda ocurrir, allí están ellos siempre para dejarnos su casa para lo que quiera nuestra hermana. Para lo que haga falta. Alejandra, ¿qué le diría a una niña que quiera ser costalera? Que no se lo piense. A ver, pesa, porque pesa tampoco es un caso de... Es un trabajo. Si no pesara, no... Claro. Pero bueno, ese día no pesa tanto. El viernes no pesa tanto. Pesa el sábado ya después. Ay. Pero es muy bonito, la verdad. Uh-huh. Bueno, hay que decir que yo creo que estamos pasándolo por lo alto, que mañana ya ponía a la señora de los Dolores en la calle. Mañana a las 8 es el traslado, si Dios quiere. 8:30. Si Dios quiere y no llueve, después de la misa de 7:30, haremos el traslado hasta aquí, hasta el Jesús. Y nada, y ya, aunque parezca mentira, pero ya están los nervios. ¿Ya? Ya están los nervios a flor de piel, ¿eh? No, sí. Eso no es cualquier cosa. Que... Y también habéis tenido un estreno también con el, bueno, el año pasado también lo hiciste con nuestro padre Jesús Nazareno en el Vía Crucis. También espectacular. La verdad es que estuvo muy bonito. Además, nos tocó, este año nos ha tocado una cuesta un poquito alegre, porque era muy pendiente. La cuestecita de. Pero de estuvo muy, muy, muy bonito. Estuvo precioso. Y lo que nos tocó, pues nada, nosotros lo subimos porque somos claro. Todoterreno, ¿eh? Lo cogemos todo. Sí, no, el Vía Crucis y todas las cuadrillas tuvieron su parte su de tramo. Su tramo difícil, porque es difícil. Y la verdad es que todo pues. Estuvo muy bonito. Aprobaron con nota. Eso es todo. Hay que hacer algo con el Santo Entierro, porque ya es lo que nos queda a nosotras. Ya. Nos cargamos el aniversario de la El aniversario de la Virgen de las Estrellas. Hay vídeos colgados en YouTube de ese momento. Cogimos para la Vía España, precisamente. Sí, también, cogimos para la Vía España ese día, y hay los vídeos colgados. Que alguna gente no daba mucho por la costalera de pero por lo que ella dice, fueran a poder mujeres y pensaban hacer una chigotada en la puerta de Balmoro hasta la ladería y llegaron hasta la puerta de Unicaja a las puertas de la Plaza de la Estrella, porque ya los pararon allí. Seguimos para adelante porque ahí estaba la cuadrilla de la Virgen de la Estrella todos con las manos en jarra esperando. Porque no echaron. Aquel año, sí, seguimos más para adelante. Pero es curioso, cohetes y todo allí, la Plaza de la Estrella. ¿Verdad, Almudena? Que es curioso, siempre dicen las mujeres que tienen la sensación de que es que nosotros no podemos. A ver. Pero son sensaciones. Eso es la sensación de que no podemos. No es así. No, para nada. Nosotros podemos claro. como Vamos. No te voy a decir a lo mejor como eso, porque la mujer no tiene la fuerza que pueda tener un hombre. Hay algunas que sí. Pero sí, bueno, sí. Hay pero sí. ¿Cuál tiene más que yo? La fuerza que tiene usted. No, ya. Pero bueno, pero muchas veces en estos casos de cargar una imagen a la cual le tienes devoción, es la fuerza y es el sentimiento y las ganas que le pongas. Pues tú. Te metes ahí y tú no le echas ganas, pues te va a salir un churro. Entonces tú tienes que ganas, que tengas fuerza, que haber ensayado, haber cogido tu peso. Claro. Porque que tu hombro se haga. Exactamente, que se te haga el hombro al peso que vas a llevar durante el tramo que vaya a hacer. Entonces eso es lo importante. Después de ahí los ensayos que se hacen y de ahí todas las cosas. Entonces yo creo que estáis cualificados como cualquier otro para cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el día de Viernes Santo a las horas anteriores a la salida? Bueno, ahí lo pasamos nerviosa. Por ejemplo, hay algunas, me molestan los pelos, cógeme una trenza de boceadora para que me recoja el pelo. Nerviosa en la iglesia, dando vueltas para dentro y para afuera, mirando el cielo. Canovaría. Ahí va. Porque nosotros, pero es normal que yo tenía alguien que siempre decía: el Viernes Santo siempre llueve porque el cielo está triste. Sí. Y eso se te. Y a mí eso se me quedó y digo: es verdad, es verdad. Hay Viernes Santo que ha venido el agua por donde nunca viene. Sí, así es. Siempre viene por la parte de abajo a la parte sur y un año vino por la parte norte. Sí, y ese nos cogió de imprevisto. Cogió imprevisto. Pero no pasaba nada, nosotros le pusimos nuestro impermeable y nos vamos. Y nos vamos para adelante, nosotros metemos paso agua y se acabó. Sí, sí. Y no se moja. ¿Te acuerdas, Almudena, el año que quisimos sacarla por lo menos en 5 ocasiones después de guardarla porque nos llovió, que se aquí no estuvo la Virgen? Y tuvo sí. Unos cuantos meses. Estuvo ahí un tiempo, ¿te acuerdas? Sí, y cada vez que decíamos a la parroquia no, y no había forma. Decíamos el miércoles vamos a llevarla. El día bueno, todos los días, íbamos a sacarla, llovía. Al día a la semana siguiente, el domingo siguiente, entonces ensayábamos los domingos y los miércoles. Y decíamos, vamos, el domingo la llevamos. Y llovía. Llovía. Y así estuvimos, por lo menos dos o tres meses estuvimos así. ¿Qué quiere ir aquí del jardín? En la Junta de Gobierno, los años estos atrás que ha habido mucha sequía, había alguno que nos ha dicho, oye, proponle al párroco que bajemos el Nazareno, porque en el momento que el Nazareno se ponía abajo, llovía. También, el Nazareno también ha llovido. Cuando baja. Gracias de llover, quedarse unos meses, era una anécdota que contaba el abuelo tuyo, el abuelo de Maite, don Rafael García, que le preguntamos un día por San Sebastián, que os sacaban antiguamente, una entrevista que hicimos con él, nos dijo, porque sacábamos San Sebastián, lo llevábamos a la parroquia y llovía, y le preguntaba, o sea, en fin, le preguntó, ¿y eso quiere decir lo de San Sebastián, las niñas saca acercamente? Sí, sí. Y dice, no, eso quería decir que hasta mayo por lo menos junio no lo podemos traer para abajo, porque era en aquellos años llovía todos los meses. Y nos contaba el hombre que había años que era mayo y todavía no habían podido traer a San Sebastián a la ermita de Jesús, de cuando lo sacaban en enero, el 20 de enero, y era el 20 de junio y todavía no viene bien. Pues ese año nos pasa a nosotros, pero esta vez no quería salir del jardín. Se quería quedar ahí. Muchas veces pasan estas cosas con la. Hay anécdotas, en tantos muchísimo. Años hay mil y una anécdotas, es normal. Y aquí en la ermita de Jesús hay mil y una anécdotas. Aquí muchísimas siempre, cosas que han pasado. Y eso, pues vamos a despedirles deseando que tengan una buena estación de penitencia y mañana salga todo a pedir de boca. Que el tiempo mañana nos permita pues hacer un traslado, aunque tengamos que ir un poco más rápido, pero que sea un traslado digno. Pero y la traer. Sí, sí, que todo, ver, que podemos todo traer. Ocurra. Nos vamos a quedar con la marcha a la gloria, que me han pedido que se lo dedique a la. Espera un momentito, que antes me va a decir lo que tenemos para esta semana. Bueno, pues esta semana tenemos como he dicho antes, vuelvo a recordárselo a todo el mundo, que las papeletas de sitio están a disposición nuestra en la ermita de Jesús, a todo aquel que quiera repetir eso. Mañana tenemos el Viernes de Dolores con el traslado, que todo aquel que quiera mañana pues pasarse por Jesús también recuerda las papeletas de sitio, pero ya ves. Las imágenes, como ya están en sus pasos, tanto los Padres de Jesús Nazareno, la Virgen de la Estrella, la Virgen de los Dolores que vendrá y nuestro Padre de Jesús de la Paz, que también ya está, que está también ahí, también está en el paso. Está preparado. Y bueno, pues esperar que la Semana Santa sea todo lo que no tuvimos el año pasado, pues este año podemos tenerlo. De aquí pues mandarle un recuerdo muy grande a todas las cuadrillas de costaleros que en estos días se van a participar en todas las salidas procesionales, que ya bueno ya empezarán el retranqueo de los pasos de esta semana también ya. Sí, el retranqueo de los pasos yo creo que será el lunes martes. Mañana creo que Jesús de la Paz piensan de hacer un retranqueo ya, pero de noche dentro de la ermita de Jesús, porque no tienen otras fechas, ya que salen el domingo. Sí, sí, pero yo creo que el retranqueo creo que lo van a hacer hoy. Hoy lo van a hacer. Hoy, mejor, sí, porque ¿no? Mañana ya cuando le pongan el cerno floral, pues ya no van a hacer. Pues yo creo que lo van. Sí, se empezará y lo de la hermandad de Nazareno lo haremos. El lunes martes. El lunes martes. Está todavía por definir. Estamos todavía para definirlo, que ya la semana que viene, pues ya el lunes. Y todo preparado para. Sí, todo preparado, ya bueno, pues tenemos los listados de la posición de que cada persona tiene que llevar en el corteo está listo. Está listo, ¿no? Si está. Alguien no solicita la papeleta de sitio, pues que te ponga en contacto con alguien de la miembro de la Junta de Gobierno, que nosotros no vamos a impedirle a nadie que pueda salir, porque bueno, el único problema es que al estar ya la lista cerrada, pues tendrá que ir delante, cerca de la cruz de guía. Uh-huh. Y pero bueno, que eso no impide que estación de penitencia se hace tanto en la cruz de guía como pegando a las imágenes. Que es el mismo. Yo creo que es una cosa muy bonita. Yo es algo que siempre le recomiendo a todo el mundo, que una vez en la vida se ponga en el capirote, salga a la calle, guardando las composturas que un penitente, un nazareno tiene que llevar. Es decir, no hablar con la gente, ir a lo que vamos, al recogimiento y al rezo que... Uh-huh. Como que dice Carlos Herrera, el encierro de tela con ojo entreabierto. Eso tú que eres un poeta. Yo... con este sueño de ojo entreabierto. Míralo. Sí, sí. Pues eso. Entonces, que todo el mundo guardemos las composturas, que todo el mundo guardemos el sitio que tu antigüedad te da. Uh-huh. Así que la papeleta de sitio... se hace un listado conforme a la antigüedad que cada uno tiene dentro de la hermandad. Uh-huh. que no es arbitrariamente que yo diga fulanito vaya aquí, fulanito vaya allí. No, eso es por riguroso orden de antigüedad. Y bueno, que tengamos una extensión de penitencia pues lo mejor posible toda la ahora que ya empezamos a ver por la ventana, el tipo que está arreglando la tarde. Vamos a quedarnos con la última marcha, ¿no? Sí, la marcha es a la gloria de Virgen de los Reyes. Y bueno, pues dedicada a la cuadrilla del Nazareno, del Santo Entierro, uh-huh, de nuestro Padre Jesús de la Paz, de la Virgen de la Estrella y, como no, de la Virgen de los Dolores. Todo, y de la Esperanza también. Y de la Esperanza y del cautivo, que también es el miércoles. Exactamente. Y quedamos ya emplazados para el lunes próximo a las 11 de la mañana, en que estaremos aquí en ya programación especial de Semana Santa. Y hasta ese momento, queden con Dios. Buenas tardes. Buenas tardes.